tal? Empezamos haciendo ruido. Empecemos, empecemos. Muy buenas tardes. Una tarde como esta es esto. Esto está. 93.5 FM Álvarez, muy buenas tardes. Lunes de calor. Después del fútbol de ayer, aquí estamos en este recreo radiofónico. Permiso, buenas tardes. Hoy sí que está para andar en bicicleta. Carlos Bonano, buenas tardes. Una tarde como esta, la radio, la música, las palabras. Una tarde como esta, los acordes, los momentos del que escucha. Serrat, pero nos tomamos otro camino con el Nano de fondo, sin embargo. Un José María Fonollosa de pura cepa, por aquello de las dobles historias, que a veces tienen buen sabor. Los amigos aguardan con impaciencia que por dignidad la saque de la casa con violencia. Apenados me contemplan o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan, que sé cuánto saben ellos, y lo sé. Supe siempre que se acuesta con cualquiera y ellos piensan que eso un hombre como tal no lo tolera. Pero es simple, toda hembra quiere a hombres diferentes. Y a diferentes mujeres quiere el hombre. Es lo corriente. Que me importa que en un cuarto otros encuentren amparo, siempre y cuando lo precise, lo halle desocupado. Te empezaba a perder un poco el gas musicalmente, ¿no? Ahí. En ese 94. Pero qué importa.

no supo comprender que había acabado. Se cansa hasta la rosa de ser rosa. Se cansa la botella de su vino. El viejísimo Lou Reed, a ver si nos sirve de introducción para lo que viene. Estaba hasta los huevos, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo te da una mujer de este que va por el lado más salvaje de la vida. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Diego Cortés a la guitarra. Pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Ay, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. ¿Sí, Natalia? Por el lado más canción a una bestialidad haciéndola más bestial, ¿no, Albert Lang? Kevin Burtett. Jaimito el camellito nunca dio nada. Ni una raya, ni un canuto, ni un ácido, ni un pico. Tú que si te quieres drogar, tendrás que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que te diga, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo? ¿Te viene conmigo? Que sí, que no, que sí, que no. ¡Ay, mito! Bueno, la cosa es que ha muerto en estas horas Antonio Escotado. Antonio Escotado se ha hecho famoso en el mundo por escribir de drogas, pero no era solamente eso. Era en realidad un pensador que hacía un ejercicio de la libertad en el sentido más incómodo de la palabra. El tipo se ponía a investigar sobre un tema y ahí iba, con la ansiedad, con el ímpetu por conocer el punto de la manera menos maniquea posible, de la manera menos afectada posible, de la manera menos conveniente incluso posible. Un tipo de izquierdas que se enfrentó al folclore de izquierda. Un tipo que pudo ser del establishment educativo y se enfrentó con el establishment educativo y cultural de la España de los 70, que no era poca cosa. Un poco la idea, abuelo de pájaro, es que la gente nacida antes de 1940 iba en pos de lo real y de lo material. Eran los constructores de esta sociedad que conocemos. Los tipos nacidos entre los 40 y los 70 fueron los desertores, los que quisieron dar vuelta absolutamente todo, los que quisieron poner patas arriba la sociedad, las relaciones económicas, las relaciones de toda índole. Los que vinieron de los 70 para acá, me parece que nos conformamos estúpida y absurdamente, y del 2000 para acá, me parece que directamente es la caricatura de la sumisión, ¿no? Culturalmente hablando. Por eso, cuando se calla una voz como estas, como la de Antonio Escotado, que iba para adelante según su aire y que no le importaba otra cosa que pensar y que escandalizar. Es un poco inconveniente, ¿no? Aunque no encajes con ese pensamiento, aunque no te veas reflejado en ese pensamiento, aunque no te importe de qué corno está hablando un tipo como Escotado, es realmente una pérdida que un fuera de clase desaparezca de la faz de la tierra. Sobre todo porque quedan poquísimos, si es que queda alguno. Dice la crónica pura y dura: un año antes de morir, Antonio Escotado se hizo pasar por su propio fantasma. Se vistió con una enorme camisa blanca que flotaba sobre su esqueleto de alambre y que le daba cierto aire de hospitalizado en manicomio, o de filósofo griego o de aspecto oriental, y se encerró en una cabaña de la isla de Ibiza. Al parecer tenía cosas importantes que hacer antes de morir, como estudiar la fonética noruega o la geología de Islandia. Veo a otros viejos de mi edad intentando evitar o saber lo inevitable, y me da pena y me da orgullo. Pena de ellos y orgullo de haber llegado a mi situación, donde prestarle atención a la fonética noruega y a la geología de Islandia es lo único que me permite sentir lo previo, es decir, si la vida se despide, yo me despido antes. ¿Podés patalear ante lo inevitable? Yo no. La última clase del profesor de filosofía terminó esta madrugada a las 7:30 de la mañana con una última lección que el saber no solo no ocupa lugar, sino que también devora la materia, convirtiéndose en una escuálida estatua de mármol a la que se le leían las venas como garabatos en un pergamino. Durante 9 meses su cadáver jugó conmigo al ajedrez y me hizo declaraciones. Jugábamos que yo era Quincy y él era Kant, y te contaba lo que había aprendido ese día y qué había hecho cambiar de idea en esos tiempos. Parece que muchos han venido al mundo a confirmar, y que era en realidad a lo que él había decidido consagrar la vida, era la curiosidad. La curiosidad, joder, tiene un placer enorme. Por favor, me amplía el alma, me da la sensación de que soy más, porque soy menos yo mismo y soy más el mundo. Soy más la realidad, me da la sensación de que con eso hago la muerte más benévola. Antonio hablaba desde la nube de humo de un cigarrillo tras la que parecía que en cualquier momento iba a desaparecer como la bruja malvada del oeste, dejando tras de sí la camisa blanca y su anillo rojo, uno que le regaló su madre procedente de una extraña veta del Brasil, donde pasó buena parte de la infancia. Cuenta que al volver de Brasil quiso entrar en la cantera del Real Madrid, pero que el padre no lo dejó. Sin embargo, este verano, poco antes de cumplir los 80 años, el presidente del Real Madrid se presentó en la isla burlando el espacio-tiempo para traerle una camiseta con la que obsequiarle y su nombre en la espalda. Sin embargo, Antonio le pidió una pistola para suicidarse, como le pedía a todos que iban a verlo. La cabaña se convirtió en una especie de cripta a la que empezaron a peregrinar periodistas, profesores, universitarios, youtubers y, hasta donde yo sé, cocteleros italianos, actrices, traductores de Naciones Unidas, políticos, vendedores de armas, traficantes de drogas, constructores, hoteleros, vulcanólogos, masajistas, pilotos aéreos, rastreadores del COVID, yonkis buscando recetas, científicos buscando contestar tesis inventadas y desconocidos buscando cosas más sencillas, como milagros por imposición de la palabra o un corazón o un valor o un cerebro para ilustrar el espantapájaro que habitan. Antonio se hizo comunista en la universidad, boicoteaba las clases de Manuel Fraga, corrió delante de los grises, pero de verdad. Un día fue a París para tratar de entrar en el Vietcong, pero lo rechazaron. En su obra, Mi Ibiza privada repasa los 14 años que vivió en la isla, en los que se convirtió en narcotraficante y traductor. Practicaba en pelotas, en la playa, armado con un grabador mientras traducía directamente del inglés al castellano. Un nudismo perfecto y las obras de Newton, Hobbes, Jefferson, Bakunin y cualquier cosa que le mandaran las editoriales del momento, como Tusquets o Anagrama. Puedo mejorar un libro malo durante su traducción. Lo hice con Patti Smith, por ejemplo. Me comentaba siempre. Le decía a Jorge Herralde que una cosa es Patti Smith en inglés y otra cosa pasada por escotado. Otra vez alcanzó la cárcel. Por una tontería, dice, o por una trampa. Dice también de la policía y de la mafia. Durante los años en la isla había utilizado su cuerpo como cobayo de la humanidad, anotando efectos que producían toda clase de sustancias estupefacientes, y el resultado fue Historia General de las Drogas. Su obra maestra, un referente literario para consumidores, psiquiatras, farmacéuticos, lo redactó en prisión y el manuscrito se lo mandó a Sánchez Dragó. Se hizo famoso en los 80 en televisión, y fue el primer español políticamente incorrecto cuando todavía no existía lo políticamente incorrecto. Como grande éxito repetía a lo largo de toda su vida, apología significa que uno toma algo como incondicionalmente bueno. Las drogas no son ni incondicionalmente buenas ni incondicionalmente malas. Y también uno fundamentalmente se muere de ignorancia. O incluso, señora, usted le está tomando el pelo a su hijo de una forma ignominiosa. Usted es mucho más dependiente de sus pastillas que su hijo de la supuesta heroína o cocaína. Niega Escotado que él defendiera alguna vez las drogas. Defendía la libertad de tomarlas o no tomarlas, dice. Por este tema se enfrentó públicamente a las Madres contra la Droga, a Maradona, al gobierno de Menem y llegó a pedir su extradición. La Argentina, por hacer apología. Hasta el último día de su vida, Antonio echó mano de su vademécum farmacéutico legal e ilegal, tratando de no perder el tiempo. Muchos jóvenes encuentran dificultad en amar algo. Para aventurarse y ganarse la vida hay que hacerse útil, y eso todavía les interesa menos, porque no han aprendido a no perder el tiempo, querido amigo. Esa es la tragedia contemporánea. Tú, niño futuro, hombre o mujer, sin par singular, único libérrimo, tú Robinson, que pides a gritos que suelten amarras, en tanto que vienes al surco, al arroyo, en alas del canto, arcángel del fin, si bien estás verde, aún y lo ignoras, más pronto que tarde, Minerva lo quiera, el mundo a tus ojos dará a conocer, naipes arriba, su juego capcioso. Esto es, de otro modo, el revés del tapiz, la hilaza en la cual hombres y dioses malviven revueltos, unos felices y otros no tanto. Ardua es la vista, a saber, náufragos, vagabundos, misantrópicos, filantrópicos, sanguíneos, biliosos, tartufos, trileros, ítem más, anacreónticos, falsarios, cargantes, punteros, gente del bronce, hijos de tal, ninfas, etairas, balas perdidas, crápulas, mesalinas, monstruos disformes, de horca y cuchillo, nobles, altruistas, de uvas a peras, morralla, los más bellas, vestales, venuses, amazonas, doñas y lobas, furris, villanos, autómatas, escorpiones, seráficos varones, escolopendras, degeneradas, nocherniegos de corazón, chulos de puta, perversos, asnos, gurús, espantapájaros, cínicos, platónicos, hadas, madrinas, remiendapingos, malvaridadas, endemoniados, endemoniadas, adonis, polifemos, covistas, palaciegos, fans, estiralevitas, mariólatras, decimonónicos, echacuervos, abastardados, magistrados, policías, descuideros, lenguilargos, malducientes, sodomíticos, idólatras, sádicos, polígamos, ingenuas, fatídicas, sátiros, faunos, erectos, lunáticas, saturninas, venusianas, domingueros, coimas, concubinas, chaperos, dipsómanos, trágicas damiselas, tambaleantes, insomnes, morfinómanas, narcoadictas, suicidas in extremis, estafermos, raras avis, arlequines, colombinas, polichinelas, pantaleones, fúnebres, payasos, aves del paraíso, fantoches, narcisos, vendehumos, bravucones, rompesquinas, cuadrúpedos, necrófagos, súcubos, mefistofélicos, munícipes, yernos, nueras, nigromantes, pitonisas, mistagogos, pisaverdes, barbilindos, dandis a la funerada, boquirrubios, vinolentos, siete mesinos, locos de amor, cenicientas marchitas, príncipes de la sangre, quijotes, don juanes, dulcineas, concupiscentes, sadomasoquistas, anfetamínicas, maníaco compulsivas, asalta despensas, rijosos, heliogábalos, gargantúas, sacamantecas, caníbales exquisitos, cornúpetos, pelafustanes, ablandaigos, mamíferos de lengua de sierpe, caimanes, sablistas, pordioseros, andróginos, carininfos, mariolas, mariconas, divinas, bolleras, esfinges que velan, cerdos taciturnos a más y mejor, disciplinantes, anacoretas y otros penitentes de la florinata, impostores, levantiscos, trapisondistas, Robespierres, incorruptibles, tricotosas, paterfamilias, madamas, dominatrices, perfectos, esclavos, in love, presteyaculadores, damas de honor, cleptómanas, hooligans, excursionistas, acuariófilos, arribistas, bohemios, famélicos, horacianos, diletantes, psicóticos, edipos, electras, catárticos, quimeristas, esquizos, trincapiñones, imbéciles, advenedizos, lelos, amansalva, vírgenes, mesías, caudillos, rectores, sonámbulos, ediles, mamacayos, archipámpanos, egocéntricos, ad nauseam, prodomusúa, lameplatos, omnisapientes, marisabidillos, ultramontanos, apostólicos, subversivos, descamisados, medusas, sirenas, odaliscas, tontos ad nativitate, eruditos a la violeta, y en fin, alma de cántaro, niño futuro, niño en agraz, usted que lo vea. Vaya fauna, Rafael Berrio, y venimos para las pampas ahora. De la distancia. dicen que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas, que sabe todo lo que no se dice. Entre la arboladura de las plazas, pero que se reúne con la gente y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río, el viento va de río y vuelve oeste. Poleniza la rosa de los vientos y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va no es el que vuelve. ¿Cuánto hace que no escuchábamos a América del Sol, raíz que duele cuando sufre el olvido, mis hermanos? El viento nos padece y compadece como si nos hubiera abandonado, pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado. Y desde el hondo corazón del grito libera el día nuevo en las vagualas. El viento, capitán, no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece, muchacho, al continente. Escribo al pie del viento porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo. En Chile ayer, al balotaje, dos coaliciones atadas con alambre. No sé, me parece que atadas con alambre. Pancho Suazo en la voz, los viejos del Congreso. De las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. Oh. El puesto de diario, cajero de estadio, lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Y lo que es, no es. Le, le, le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le. Falta usted, sí, usted. Faltamos de sí, usted. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Hombre llorando, la bella madruga, los perros ladrando, la luna se esconde. Puerta la sierra, la fiesta termina, corriendo al trabajo, los ruidos la calle, los ruidos la calle. Falta usted, si usted. Falta usted, si usted. Vida colgando, el patio olvidado, la tele encendida, sombra en el muro, parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, solo en tu oído, los chicos existen, bosque de vida, buscando salida, buscando salida. Faltaba usted, si usted faltaba vos. Faltamos de si usted. ¡Una más! Faltamos de si usted. Yeah. Algo así como los Beatles araucanos. Todavía canta Congreso. Congreso Popular de la Canción en su origen. A ver qué teníamos por ahí. Teníamos algunas canciones que quedaron colgando desde un par de viernes del hilo de los viernes. En algún momento lo encontraré. Por acá veníamos. Clásicos de voces templadas. ¿Va el primero? Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, tan ganas de balearse en un rincón. Se convirtió en un hito grabado en el programa de Badía en el 95. Ya da la noche a la cancel, su piel te ojera. Esos momentos que ves, ya moja el aire su pincel. Y sabes que son momentos. Y hace con él la primavera, pero que qué marca huella. Sientan tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar, que ahogarse sin poder gritar. te di un hogar. Fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Voz profunda de guitarra. Ya da la noche a la cancela. Larralde. Su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios. O sea, la materia prima. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder. De entonces escuchaba un poco mejor, pero andá a saber dónde está, ¿no? Voz profunda, materia prima. ¿A dónde está la calle en donde los domingos llegaban con la banda? Facundo Cabral. ¿A dónde la guitarra y aquellos marineros que lo incendiaban todo? Osvaldo Avena. ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo? También la tele. Detrás de las ventanas. En los 80 en este caso. El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía, como la nostalgia. Y yo me tendía en la siesta larga, soñando contigo, que nunca llegabas. Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas. Ojos negros, trenzas largas, Magdalena. No habrá mejor ojo negro, ni mejor trenza larga, seguro. Mejor siesta que esta. Te la cuenta Facundo Cabral. Voz profunda, materia prima. ¿Dónde están los niños que daban vuelta todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que nos metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama? ¿Y el viejo boticario que lo sabía todo y no decía nada? El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia, y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo, que nunca llegabas. Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas. Ojos negros, trenzas largas, Magdalena. Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas. ojos negros, trenzas largas. Magdalena. La perfección y la manía de no llegar nunca, aun cuando está perfectamente dibujada. Estaba vivo el Dino cuando programé esto. ¿Quién diría, no? Gastón Dino, charlo. Si algún día vas de viaje hacia el norte, donde pega el viento, allá en la frontera. Un Dylan milongueado. Saluda a una mujer que vive ahí. Otra perfección postergada. Una vez fue el amor de mi vida. Una vez. Si llegas mientras cae, cuando el verano es solo un recuerdo, por favor que use un abrigo, que del frío le dé protección. Fíjate bien si sus trenzas son gruesas, si son largas, si defienden su pecho. Fíjate bien si su pelo es negro. Fue así como la conocí. Puede ser que tal vez me perdone, hace mucho tiempo crucé por ahí. No le cuentes que he rezado su nombre en mis noches de confusión. Su amigo, si viajas hacia el norte, donde pega el viento, allá en la frontera, por favor, dedícale una flor. Una vez fue el amor de mi vida. Por favor, dedícale una flor. Una vez fue el amor de mi vida. Cosas que suceden solo una vez, como propia biografía, ¿no? Bueno, el Dino, Gastón Ciarlo, ahora con Bordoni y con Rodríguez. Porque hay cosas que suceden una vez. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir. Porque el sueño parece la muerte, Cayam lo dijo hace algún tiempo ya. vientos del sur. Recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, se acerca el final. Canciones que pueden hacerse vereda. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre mis dolores. Vientos del sur no me hagan pensar. Tatuarse a una ciudad cuando todavía ni siquiera la conocías. Estado de ánimo y de cemento. Metal en las guitarras, metal en la voz. El viento es un artilugio trabajado. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo. Vientos del sur no me hagan pensar. ¡Vale! Más contemporánea todavía. Por no decir un estreno, casi. Después de tanto cinchar cuesta arriba, nos sacamos de encima la Biblia y a Marx. Y al llegar a la meta encontramos apenas dinero. Y nada más. Walter Bordoni, 2021. Estados con número y serie nos metieron en el bolillero a girar, mareados e ilusionados por ser nominados semanal, anhelando ver el día con nuestra fotografía sonriendo al tope del marcador, olvidando que en la rula de la vida usualmente unos ganan y otros no. Walter Bordoni, el retrato de una pelotudez absolutamente incandescente en lo actual. Thank you. vos sin base y al mejor postor, de cócteles y bocadillos, de carne de cañón, y entregamos a la brasa de arriando a las masas con el himno de moda. Mashivaya, Urabe, Ave María, Madre de Dios, los tres unidos de Benetton, tres días de paz y amor. Pobre del mundo, we are the children, we are the world, el padre nuestro Artigas, la patria que nos parió. Y una porción de esa basura viene desde acá, ¿eh?, de esta orilla de plata. ¿Cómo era antes Bordoni? ¿Cómo eran otras épocas? Y un personaje insoslayable como Marosa Di Giorgio. Walter Bordoni, Montevideo. Asoma a las 7 de la tarde. Sus pasos de brisa en la vereda, diamantes rojísimos los labios, las uñas y el pelo de muñeca, las risas escondidas las señalan, chistando, ahí va la rara, la vieja loca esa. Rezándose en silencio, ausente y forastera, y anda naif y estrafalaria, girando alucinada por fuera del mundo y su dolor. En un oscuro bar de mala muerte se camufla tertulia intelectual, entre absurdas tonterías de cerveza, sus devotos le palmean alabanzas. Un par de babosos borrachines la proclaman monarca de bardos y poetas. Arosa de Giorgio pintada por Bordoni. Y anda naí fiesta falaria girando alucinada. ¿Fue así o no? Por fuera del mundo y su dolor. Y danza tan rosa y tan alada, tan luz de otra galaxia, su minuete mariposa hecho canción. La luna no dijo nada, estaba fija, solo sí y no, cuando. Las copas también estaban tiesas, con el alma dentro como un coral livian un poco. A veces veían pequeños ratones desde los escondites. La niña no dijo nada. Marosa di Giorgio. Noche negra, azul oscuro. Musicalizada, interpretada. Una estrella trepa y sube. Soledad Villamil. Vuela un pájaro nocturno sobre el lomo de una nube. Se abre la dama de noche, la luz. Un hecho y sus ecos. A posarse como un broche. Una voz poética y sostenida. En la seda madre perla. ¿Fue así o no? Ser fosforescente va marosa entre las rosas, rojo sangre su vestido, se desliza entre las sombras de vela. Miró la flor de yuca, la probó, pequeño pan de porcelana, frágil y sabroso. Hacía rato que había oscurecido. Se echó en la mejor posición, con un escozor. La otra forma se delineó prontamente. Era pesada, con dos tetas ovales y paradas. Y se acostó cerca, a un metro de distancia. Abrió las piernas. La copulación comenzó. Por el suelo los trozos de flor de yuca brillaban como vidrio. No se tocaban ni las manos, conversaban, eso sí. Una conversación cuidada, delicada, brutal, en voz baja pero llena de sorpresas y de escándalo. A ratos bajaba, a ratos había cumbres, clímax, y descendía y se erguía pescando al extremo. Lo que se oyó. Al fin hubo un corcovo y un grito, siempre de lejos, sin tocarse. La forma con tetas dijo, «Ya estoy servida», y se puso de pie. Esperó un rato e inició unas vueltas, primero amplias y luego constreñidas. Se sobaba el vientre en la zona de ovarios. Volvió a acostarse. En poco rato el feto había crecido y se había esponjado mucho. Comenzó el parto, que fue rápido. La cría cayó al césped, estuvo un minuto ahí y se fue al seno. Succionó.

frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. La belleza venía desde la cuna, ¿eh? Alma, idea y poema se llamaban las hermanas. Era un destino prefijado, indudablemente. Idea Vilariño. Otro rumbo ahora en la tarde de la radio. Arrecifes indefensos van. Rato y cowboy juntos en un ómnibus, perdidos en los lejos de la luna, sin banderas ni tractores. Se sube el aire que soñaron juntos respirar. El aire de la vida, el seno de la noche. Iban oscuro. solos bajo la noche por las sombras. Supongamos que hay algo dulce. Supongamos que efectivamente es así. Y la mano se desliza por el piano. Aquel perfume de amores pasados. Supongamos que hay un lugar. ¿Qué hacer? ¿Y qué sabes cuál es? Después. ¿Qué importa del después? Supongamos que el tango no participa, aunque vuelve y vuelve y vuelve. Sin fe. A veces marzo trae resacas. Este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, atardecer. Café en el Mincho a las seis. Después, ¿qué importa del después? Si aquí están mis labios que no sienten sufrir, amar, partir sin aprender a olvidarte, a decir. Tiempo es un infinitivo. El lado oscuro de este mar. Un indefinido ser. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Y el lugar y el acorde se petrifican como un grumo en la biografía, como la coordenada de tiempo y sentimiento, pero sentimiento de cuerda, de víscera, pero sentimiento de víscera que no es tan dulce. Como la nostalgia. Café en el Mincho a las seis. A veces sueño con tus ojos. El lado oscuro de este mar. Poner de nuevo las gotas adecuadas en el vidrio. Es Laura Canoura. El ajado indicado en la memoria de la foto. ¿Qué hacer? Perfume de amores pa- pasados. ¿Cuál es el retrovisor correcto? ¿Qué hacer después? ¿Qué importa del después si es como un rosario sin fe? A veces marzo trae resacas. Hoy no puedo despertar. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, atardecer, café en el Mincho a las seis. Después, ¿qué importa del después si aquí están mis labios que no sienten sufrir, amar, partir sin aprender a olvidarte, a decirte? Sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. No hay otro, no hay otro. Ni siquiera hay un amor. Simplemente el anticipo del vértigo del otoño. Simplemente la coordenada perdida en la memoria. Canoura le pone miel. Al frío que no hace otra cosa que soplar. Café en el Mincho a las seis. A veces sueño con tus ojos. El lado oscuro de este mar. Claro está que no alcanza con la miel. No alcanza con la miel. José María Sáenz. Ponele asfalto, loquillo. ¿Cuál es el anticipo del ocaso? Hoy no puedo despertar. Quiero que lleves este amor. ¿Cuál es el libreto del sinsentido siguiente? Lo pueda encontrar. Otoño. Café en el el lugar existe, la coordenada exacta donde aquello late, donde aquello que paradójicamente no está. ¿Se entiende que el otoño no es una estación? Amar, partir sin aprender, olvidarte y a decirte. A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar. Quiero que cuadra una ciudad. G. Entre Colonia y la 18. Lo que sigue es la versión original y es solo una canción. ¿Qué hace aquel perfume de amores pasados? ¿Qué hacer después? ¿Qué importa del después si es como un rosario sin fe? A veces más otra resaca. Hoy no puedo despertar. Quiero que se beses mi amor y el lejos donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, atardecer. Café. Están mis labios que no sienten sufrir, amar, partir sin aprender, olvidarte, a decirte. A veces sueño con tus ojos. Lado oscuro de este mar. Quiero que se beses de amor y el lejos donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, desde Málaga. Nos empaquetamos con un estreno. Volvemos a la Canoura. Ella dice que pasa, que todo pasa, o que sucede, no sé. Laura Canoura, Cantorcita 2021. El día pasa y todo se estremece. Aquellos días pronto se hacen meses. Siguen envejeciendo los cipreses y no hay nada que sea lo que era. Pasa, la vida pasa y corre por las venas. El tiempo puntualmente sale a escena, va haciendo eficazmente su trabajo, llevando tan callado lo que trajo. Pasa, y sin embargo hay algo que nos queda, un sueño insomne y una primavera, un instante, quien pudiera. Ciegas lo que quiero, voy persiguiendo el mismo derrotero como antes. Aún espero. Pasa y todo es amasijo y argamasa. La vida teje a medias con la muerte. Veremos si hay lugar para la suerte, en tanto que la risa resuene aún más fuerte. Pasa, risas de niños alegran la casa, de pronto todo significa algo, peleándole al destino lo que valgo. Aunque resulte arisco el potro en que cabalgo, pasa, galopan la quimera y la templanza, y a veces aparece una esperanza que me sigue, que me alcanza. Y sin embargo hay algo que nos queda, un sueño insomne y una primavera, otro día ya quisiera. Lo hizo de nuevo la Canoura, ¿no? No importa quién lo escribió, no tengo idea, pero lo hizo de nuevo. Está intacta para elegir canciones y para interpretarlas, ¿eh? Laura Canoura, noviembre 2021, es decir, hace 5 minutos. A ver cómo hace Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandones. Picamos el nuevo trabajo de Laura Canoura. A ver cómo es este otro. Amar es un eterno laberinto para aquel que corre hacia el amor. Salón de mil espejos barnizados de pasión y encanto. Amar es como un tren que se nos va diciendo adiós en la imaginación y casi nunca sabe ni uno mismo la parada más cercana a nuestro propio corazón. Y si yo hubiera sabido que tu amor es mi nido. Despojada y puntual, ¿no? Laura Canoura, 2021. Tus alas cansadas me buscaban y me hallaban en cada suspiro. Si me hubieras mirado de un modo diferente, no me hubiera importado ni la lluvia ni la gente para correr a ti. Manos sin ningún temor, nada hubiera evitado el placer tan inmenso de hacerte feliz. Si hubieras pronunciado a lejana distancia la más leve palabra de amor hacia mí, pronto tú habrías comprendido mis ansias profundas de vivir contigo. Uno más. El trabajo se llama Cantorcita y acaba de salir. Estados de ánimo se llama este. Benedetti en la letra. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Entendimos. A ver, uno más. Salgo a pasear, ya me leí con mi cantar. Al universo pido permiso, y si molesto pido perdón. Pido salud, pido alimento, pido canción. Salgo a pasear, ya me leí. Vamos con este, ¿no? Sin pestañear para la noche. Laura Canoura, lo nuevo nos lleva. Día, la luz del sol, y a cada hora brilla tu risa. De paseo. Salgo a pasear. Chao, gracias. La semana que viene estamos de vuelta. Una tarde como esta, domingo, lunes. Carlos Bonano, mi nombre. Y a tu cariño. Te saludo, te agradezco. Te dejo con la Canoura. Chao, gracias. Caminos del azar, les pido por favor, me ayuden a viajar. Movido por amor, tomo carrera y junto coraje. Tarde o temprano me he de encontrar en los abrazos, en los paisajes. Ya me de ir con mi cantar. Sería lindo verte algún día y preguntarte cómo andas vos, y que juntitos bailemos esta canción. La hilarás.